gracias a Dios, en total normalidad. Es bueno decir también que ninguna lista fue dejada de lado, se trataron de enmendar de alguna manera para poder garantizar la participación. También se ha decidido que pueden votar los alumnos con la libreta universitaria, con el carnet de biblioteca o con el documento nacional de identidad, y eso también va garantizando la participación del alumnado. Tranquila, las elecciones se están desarrollando durante la jornada de la mañana, generalmente el primer día es tranquilo, debe haber emitido prácticamente 40, 50 alumnos sobre un padrón de 1.053 alumnos.